como una rosa te llevaré, y prendida de mi pecho como una rosa te llevaré. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, me miro, me gustas mucho más. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro y te quiero besar con una aguja.